Y ahora en Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes Salud y Espíritu, el último programa del año junto a su gran amigo, el terapeuta Leonel Alberto Rojas. Adelante con Salud y Espíritu. Gracias, Juan Carlos, por estupenda presentación. Nos vamos a hoy día entretener, vamos a hablar de una enfermedad que es muy popular, muy conocida por acá en el sector, que es el vitiligo, y después vamos a cerrar el año también conversando respecto al tema de interés, lo que nos convoca también, y respecto de muchas preguntas que ustedes me han hecho llegar. Hoy día vamos a terminar hablando del libro de Urantia, así que un poco de música y continuamos. Hola amigos queridos, para hoy día les tengo como tema de salud un problema que se manifiesta acá en la comuna de Puente Alto y me llama la atención, se ve con mucha frecuencia y se habla muy poco de él, por tanto las personas que lo padecen están con poca orientación probablemente y necesitarían saber esto. Me refiero al vitiligo. Pero antes de comenzar con esta parte, con este tema, quiero entregarles a ustedes un saludo muy sentido, de una colaboradora del programa, a propósito de lo que muchos vamos a estar sintiendo o van a estar sintiendo en estas fiestas de fin de año. Los dejo con ustedes y su emotivo saludo. Se acercan las fiestas de fin de año y empiezan los preparativos, los regalos, la decoración, el menú de la cena, el lugar donde reunirse, y aparece la pregunta inevitable. ¿Cuántos somos? ¿24? ¿15? Da lo mismo. Y en la respuesta aparecen implícitamente las sillas vacías. Las personas que ya no están, las personas que están lejos, las que la vida llevó por otro camino, la que eligió no estar, la que se enemistó en la familia y la que se llevó Dios a su lado. Y aparece la tristeza y las sillas vacías duelen. Y necesito ese abrazo contenedor y prolongado que no va a llegar. Extraño tu sonrisa y los ojos que se llenan de lágrimas y duele. Pero en la realidad, y a la realidad hay que aceptarla, entonces suspiro hondo y giro la cabeza y veo las sillas ocupadas. Son las personas que me aman y que yo amo, y sonrío. Así parte de la vida, pérdidas y ganancias. Así voy a brindar este 31 de diciembre, con lágrimas contenidas por las sillas vacías y sonriendo desde el alma por las sillas ocupadas. Feliz, sí, feliz a pesar de la tristeza, porque ser feliz no es necesariamente estar alegre. La alegría es una emoción pasajera que termina cuando el buen momento finaliza. En cambio, la felicidad es otra cosa, es un estado del alma. Ser feliz es estar en paz sabiendo que estoy recorriendo el camino correcto, el que coincide con el sentido de mi vida, el de mis errores y triunfos, con mis miedos y mi coraje. Mi camino, el que yo elegí, un camino el que hice que todo se puede, y más, por los que no están, a los que me brindé incondicionalmente y a los que amé. Un año más que se va, un año más, cuántos se han ido, un año más, qué más da, tantos se han ido ya. Un año más que se va, un año más que tú has vivido, un año más, ¿qué más da? Si has gozado también has sufrido, si has llorado también has reído, un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido. Son 15, son 20, son 30, 40, 50 o 60. No importa los años que tienes, es el tiempo el que no se detiene. Son 15, son 20, son 30, 40, 50 o 60. Un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido. redonda. Un año más, ¿qué más da? Tantos se han ido ya. ¿Qué es el vitiligo? El vitiligo es una enfermedad en la cual las células que fabrican el pigmento de la piel, que se llama melanina, se destruyen, dando lugar a manchas blancas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, aunque los lugares más frecuentes son en la cara, en el cuello, párpados, nariz, pezones, ombligo y genitales. También pueden aparecer en los pliegues del cuerpo, como por ejemplo axilas o en la ingle. O bien en lugares que han sufrido traumatismos como cortes, rascaduras, quemaduras. También alrededor de lunares pigmentados, se llama alus nevus. Pelo, apareciendo en forma de canas en cuero cabelludo o barba. También puede aparecer en la retina de los ojos. La enfermedad destaca por los frecuentes problemas psicológicos que acarrea. ¿Por qué? Porque te dan un carácter antiestético por las lesiones en la piel. Y esto dificulta de manera notable, y sobre todo en personas de piel morena, el intercambio en las relaciones sociales. Las personas se esconden en realidad muchas veces. ¿A quiénes les da vitiligo? La mitad de las personas que desarrollan vitiligo tienen alguna pérdida de pigmento antes de los 20 años. Una quinta parte de los pacientes con vitiligo tienen familiares con esta misma enfermedad, lo cual nos habla de que puede haber un factor hereditario o a nivel de genético. El vitiligo es una enfermedad benigna y en la mayor parte de los casos constituye solo un problema estético. No obstante, una minoría de pacientes tienen mayor riesgo de padecer otras enfermedades, como por ejemplo, enfermedades de la glándula tiroides, anemia perniciosa, que es la falta de vitamina B12, enfermedad de Addison. Consiste en el funcionamiento insuficiente de la glándula suprarrenal. Por eso estas personas se quejan de problemas en los riñones. También alopecia areata. Esta es una caída de pelo en rodajas. ¿Se han fijado? Es conveniente realizar a todos los pacientes con vitiligo un análisis que incluya un hemograma, un perfil bioquímico sanguíneo y un estudio del nivel de las hormonas tiroideas, la T3, la T4 y la TSH, para descartar una posible asociación con alteraciones del tiroide, anemia perniciosa y diabetes mellitus. ¿Por qué la piel de nosotros tiene color? Porque tenemos una sustancia que se llama melanina y esa es la que determina tanto el color de la piel como el cabello de los ojos. Es un pigmento que se fabrica en la piel en unas células que se llaman melanocitos. Si los melanocitos no fabrican melanina o el número de melanocitos disminuye, el color de la piel se vuelve blanco. Ahora, ¿por qué le da vitiligo? Este es un tema, porque hay muchos mitos respecto a esto. Se ha investigado y hasta el momento no se sabe cuál es la causa del vitiligo. En algunas personas, las manchas aparecen tras sufrir un estrés emocional o un trauma físico, como por ejemplo una quemadura. Existen tres teorías sobre las causas del vitiligo. Según la primera de ellas, los melanocitos son destruidos por un proceso autoinmune, autocitotóxico. Ya en la segunda teoría existe un mecanismo inmunitario que sería la causa fundamental. Y la tercera teoría que sugiere la aparición de un factor neurotóxico a nivel neurológico. Esta última es una teoría que se basa en que muchas veces las personas que padecen este problema en general son personas que tienen problemas de comportamiento, son muy enojones o son muy depresivos, tienen un tema con sus neurotóxicos, sus sistemas no funcionan claramente bien, ¿ok? Ahora, ¿cómo se desarrolla? El comienzo del vitiligo y su gravedad en cuanto a la pérdida de pigmento va variando de cada persona en cada persona. Los blancos se dan inmediatamente cuenta de la pérdida de pigmento durante el verano, porque ahí se nota el contraste entre la piel que está bronceada y la que tiene vitiligo. Las personas de piel morena pueden observar el comienzo del vitiligo en cualquier época. Ahora, hay casos graves que yo he visto. Se pierde el pigmento en la casi totalidad del cuerpo, excepto en los ojos. No existe ninguna forma tampoco de predecir qué cantidad de pigmento va a perder una persona. pose se te nota en la carita. En el juego del amor tú eres tramposa. Yo intentaré cambiarte para que seas mi esposa. Algunas enfermedades y el estrés producen una mayor pérdida de pigmento. El vitíligo comienza normalmente con una pérdida rápida de pigmento, la cual después continúa con un periodo más lento, en la cual la piel no cambia. Más tarde la pérdida de pigmento empieza de nuevo. Muchas veces después que el individuo sufre un trauma físico, ya sea una quemadura solar o un trauma psíquico. La pérdida de color puede continuar hasta que por razones desconocidas el proceso se detiene. Los ciclos de pérdida de pigmento, seguidos de periodo de estabilidad, pueden continuar indefinidamente. Es raro que un paciente con vitiligo se repigmente espontáneamente. Muchos pacientes dicen que ya no tienen vitiligo y es porque en realidad se han despigmentado completamente, se han vuelto blancos. Estos pacientes parecen curados, pero la realidad es que no lo están. El vitiligo también puede asumir otras formas clínicas que, aunque no es habitual encontrarlas en la práctica diaria, hay que tomarla en cuenta. Por ejemplo, está el vitiligo completo o universal. En este caso, la despigmentación afecta a la totalidad del cuerpo, aunque pueden dejar algunas pequeñas manchas o áreas de la piel con el pigmento original. Está el vitiligo segmentario. En esta forma, el área despigmentada sigue una distribución en manchas o segmentos. Está el vitiligo ocular, que es una proporción muy variable de casos porque puede detectarse cambios pigmentados en el iris y o retina y que suelen ser asintomáticos. Aquí está el alus nevus que les mencionaba hace un rato. Muchos pacientes con vitiligo cuentan una historia previa o la están viviendo con lunares que tienen un halo, un círculo alrededor de color blanco. Incluso esto se puede constatar en la exploración física, porque se observa un halo como un círculo de despigmentación en torno al nevus, que sería el lunar en este caso, y que finalmente hace que el nevus desaparezca. Bueno, tratamientos. Hay varios tratamientos. Uno es restaurar el pigmento con radiación ultravioleta A, o bien con medicamentos que favorecen la repigmentación, o también destruir el pigmento o de la despigmentación. No me quiero extender en esto, pero lo que sí le quiero comentar yo, que hay un tratamiento en Cuba, que yo estoy viendo por una persona que conozco, que consiste en lo siguiente. Primero, el viaje en avión, yo sé que esto a lo mejor a algunas personas le puede ser excesivo, pero si usted puede analizar esta información y guardarla en su cabeza solo para su análisis. Mire, el viaje en avión ida y vuelta a Cuba hoy día, están en oferta los pasajes en avión LATAM, está saliendo como 440 mil pesos, ida y vuelta en avión. En el centro de histopatología placentaria, que en Cuba, en La Habana, en donde se hace este tratamiento, se requiere que usted esté más o menos 5 días, por lo tanto tiene que guardar plata para tener unos 5 días de hotel. Allá no es caro. Pero la consulta, el tratamiento, los 5 días salen aproximadamente 250 CUC, son $250. CUC es una moneda de intercambio cubano, peso de intercambio cubano, CUC. Y en total, mire, sacando las cuentas, una persona que está sufriendo este problema y la familia lo quiere ayudar, con unos 900 mil pesos puede ir esta persona allá y se trae de vuelta una especie de crema que se aplica sobre la piel que se llama Melagenina Plus, que los cubanos desarrollaron en base a la placenta humana. Estos datos finales que le estoy dando yo son para que usted tenga una dimensión más o menos de que cuánto costaría dar un paso, en el caso que usted esté realmente preocupado por usted mismo, por una familiar, cuánto costaría dar un paso para atacar esta enfermedad y pararla, ¿ya? Porque acá en Chile no hay una solución práctica o rápida, ¿no? Yo no conozco una que sea eficiente y son carísimas además. Entonces, yo les comento esto porque como se habla poco del vitiligo y en Puente Alto es un tema que se da con mucha frecuencia, lo quise traer a colación porque, por último, ya que estamos fin de año y dentro de los propósitos que vienen para el año que viene, usted, si está sufriendo este problema o tiene un familiar, un hijo, o usted mismo, o su señora tiene este problema, hay esperanza. Yo lo que he visto es lo que hacen en Cuba. Yo tengo personas que conozco que han ido allá y han vuelto y quedan maravillados. Funciona. Yo no sé si funciona para todos, pues yo no soy experto, yo le estoy transmitiendo la experiencia de lo que ocurre, lo que se hace allá en este tratamiento que se da en la clínica, aquí tengo el nombre porque es un nombre más o menos, Centro de Histopatología Placentaria. En la página web está la información, pueden buscar la página de Cuba and Health, o pueden poner con San Google, simplemente poner tratamiento vitiligo Habana, y van a aparecer esta información. Bueno, eso sería por ahora respecto del vitiligo. Ahora vamos a hablar del libro de Urantia. Ustedes saben que esta parte del programa yo la destino a comentarles información respecto de un libro que existe en el planeta, que se distribuye en todo el mundo en más de 17 idiomas y que habla de la historia de nuestro planeta. El libro de Urantia, ¿qué es? Es una revelación de la verdad para nuestro mundo que procede de seres elevados del universo. Sus enseñanzas del libro Urantia combinan ciencia, filosofía, historia, cosmología y religión de una manera coherente en una visión general que revela nuestro origen, el de la humanidad, nuestro propósito y nuestro destino divino y eterno. Las enseñanzas contenidas en este libro incluyen información sobre la composición, organización, administración y personalidades del cosmos, la historia de nuestro planeta, nuestra continua evolución espiritual, una nueva visión de la realidad que aclara los conceptos de personalidad, mente y alma, la experiencia evolutiva de nuestra progresión hacia Dios en asociación con el Espíritu de Dios que está en nuestras mentes, y por último hay un relato completo de la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y en esta parte del programa le quiero pedir por favor a Flor, que nos está escuchando del otro lado del mundo, como les he dicho varias veces, que nos haga un pequeño resumen de cómo es que se genera desde el exterior de este planeta esta revelación que se nos provee en forma de documento y que nos habla y nos trata de aclarar varias confusiones que hemos ido acumulando durante el desarrollo de la cultura de la humanidad respecto a nuestra descripción o representación. ¿Cómo nos referimos al Padre Universal, a la divinidad en general? Sí, Leo, lo que pasa es que aquí en nuestro mundo tenemos una gran confusión respecto a todo lo que es deidad, divinidad, Dios. No nos queda bien claro, confundimos muchos términos, a veces ponemos varios términos a una misma persona cuando en realidad significan diferentes cosas, o diferentes niveles de realidad, diferentes deidades. En realidad, en la mente de los mortales de nuestro mundo hay una confusión de significados. Y nos sentimos a veces inseguros de preguntar porque a veces se piensa que es como inadecuado o como que es inclusive hasta o pecado cuestionar o preguntar, cuando en realidad si tenemos la inteligencia, si nos dieron una mente, es porque tenemos el derecho y además la inquietud para saber más, para conocer más. El ser humano no nos limita en ningún momento ni estamos contra Dios, como cuando tú decías que todo cuestionamiento honesto es válido, ¿no? Y Jesús lo decía, o Jesús no quería que nos quedáramos con un solo concepto, Jesús quería que aprendiéramos sobre todo lo que es nuestra vida alrededor, porque en realidad todo está ligado, todo está conectado, todo está coordinado. Y todos los fenómenos de realidades cósmicas, todo en lo que interviene la mente, los valores de espíritu, las personalidades, las funciones de esas personalidades, muchas de ellas desconocidas para nosotros aún, pues sería bueno que las empezáramos a conocer. Se dice que cada revelación corrige y aumenta la información, corrige todo aquello que trascendió de modo inadecuado, porque antes, como decíamos, la información se pasaba de boca a boca. No había una forma, una herramienta que preservara la información tal cual, tal como se sucedieron los hechos. Hoy en día se puede, y hoy en día tenemos acceso a Internet y acceso a preservar los textos tal cual. Entonces, empezar a conocer, empezar a buscar las respuestas que ahora sí ya existen, simplemente nos va a impedir continuar limitados en cuanto a definiciones, en cuanto a terminología, y nos va a ampliar un panorama que nos va a guiar no solamente a encontrar la lógica entre la vida, la ciencia y la religión, espiritualidad, sino además nos va a ampliar el panorama con respecto a nuestro origen y destino. Y sabiendo nuestro destino, bueno, pues sabremos qué hacer en esta vida, cómo hacerlo en esta vida, para qué hacerlo en esta vida y en función a qué. A un plan maestro, a un plan original, a un plan universal, a un plan cósmico, a un plan hacia la perfección. Les recuerdo que un factor importante en el mantenimiento de una buena salud, de una buena actitud para vivir, de una buena forma de encontrar un camino cooperativo entre muchos seres humanos para salir adelante como sociedad, se basa en un regalo que tenemos todos los seres humanos, que les vuelvo a comentar, que existe alojado en nuestra mente, que es un pedacito, es un fragmento de Dios, el Padre Universal, o como quiera que usted le llame. Dentro de lo que nos cuentan estos reveladores, nos dicen ellos, en el mismo libro, nos dicen de que cuando nosotros, los seres humanos, entre los 4 y los 5 años más o menos de edad, hacemos una primera elección moral, es decir, elegimos una acción a sabiendas de que es buena o que es mala desde el punto de vista moral, en el momento en que hacemos esa decisión es cuando se nos considera que estamos aptos para empezar este camino de crecimiento para llegar a una evolución que nos permita trascender en la vida. ¿Ok? Entonces, en ese momento, cuando el niño toma esa decisión, entonces el Padre Universal envía un trozo de él a instalarse en la cabeza, cerca de la mente del ser humano. Y la función de este fragmento es guiarlo en sus procesos de pensamiento y de elecciones, guiarlo constantemente en la búsqueda de los valores más elevados, los valores que están relacionados con la vivencia del amor. Desde el otro lado del mundo nos escucha nuestra amiga Flor Robles, que está entregándonos información también, es una lectora antigua del libro Durante. Y atentamente le pedí que me hiciera un pequeño resumen de lo que los contenidos en el libro Durante respecto a varias cosas que se manejan acá, sin mucho fundamento, hay ciertas suposiciones. Quiero que nos hable acerca de qué es esto del ajustador del pensamiento, qué es lo que es una característica que tenemos todos los seres humanos, que es la personalidad y otras cosas. Y para ello los dejo con Florcita. Hola Flor, por favor, dale nomás porque queremos aprovechar bien este tiempo. Bueno, mira Leo, esa es una pregunta muy buena. En realidad sí, el Padre Universal es el secreto tanto de la realidad de la personalidad como también es la fuente de ese pedacito, de ese fragmento divino que vive dentro de cada ser mortal, de cada humano en la mente. La realidad es... las cualidades de la realidad universal se manifiestan en nosotros, en la experiencia humana aquí en nuestro planeta, en los siguientes niveles. Primero, el cuerpo. Tenemos un cuerpo que es un organismo material físico del hombre, es un mecanismo electroquímico viviente de naturaleza y origen animal. Ahora, dentro de ese cuerpo hay un cerebro. Pero el cerebro en sí, en realidad, no es lo que piensa, sino es la mente. La mente descansa en el cerebro. Y la mente es el mecanismo del organismo humano que piensa, percibe y siente. Es, digamos, el total de la experiencia consciente e inconsciente. Es la inteligencia asociada con la vida emocional y que nos permite tener la capacidad de adoración y de sabiduría, inclusive hasta llegar al nivel del espíritu. Bien. El espíritu es algo fascinante, es un fragmento divino que reside en la mente del hombre y ese es un regalo del Padre Universal, le llamamos ajustador del pensamiento. Y este espíritu llega alrededor del sexto cumpleaños y este fragmento divino nos ayuda a fabricar nuestra alma y está destinado a volverse uno con nosotros mismos. El alma es en realidad una adquisición de tipo experiencial y a medida que elegimos hacer la voluntad del Padre del Cielo, ese fragmento divino que reside en nuestra mente nos ayuda a fabricar a partir de nuestras decisiones, pensamientos y acciones el alma. Y el alma mortal es lo que va a sobrevivir, digamos que es nuestro verdadero yo. Y es lo que va a sobrevivir cuando dejemos este mundo para iniciar nuestra carrera. Después, esta alma inmortal está destinada a sobrevivir la muerte mortal y comenzar la ascensión al paraíso. Y hay un elemento que integra todo, este elemento es la personalidad. Eso es algo muy interesante. Todos somos diferentes. Nuestra personalidad es diferente en cada ser humano. Cada uno de nosotros tiene un perfil diferente. La personalidad es aquello que nos hace únicos. No hay dos humanos iguales. Por lo tanto, las vivencias, la experiencia y los resultados de esas experiencias van a ser siempre diferentes en cada uno de nosotros. Y es la personalidad la que integra todo lo demás. Y la personalidad es una realidad invariable en la experiencia, por otra parte cambiante también, y es un regalo del Padre Universal para cada ser humano. Es interesante, y eso ya de por vida, en esta vida y en la vida siguiente, la personalidad nos va a seguir distinguiendo, vamos a seguir siendo nosotros mismos. ¿Estamos? Entonces, en eso consiste básicamente el propósito de la vida del ser humano. Consiste en hacer caso de esta información y seguir su guía y su orientación en la búsqueda de los valores supremos. De manera que cuando han pasado 50, 60, 70, 80 años, la persona ha ido evolucionando positivamente por el lado espiritual. No importa que en el lado físico o biológico la persona se ha ido deteriorando, que es el proceso normal de envejecimiento que sufren todos los seres vivos, especialmente los mamíferos. Tenemos una etapa, ¿no es cierto?, en donde somos muy débiles, somos frágiles, la etapa de niño. Después vamos tomando fuerza, cuerpo, vamos a crecer, llegamos a la etapa de la juventud, que no dura para siempre, les recuerdo, no dura para siempre. Comenzaremos ya por los 14, 15 años, hasta llegar alrededor de hoy día, alrededor de los 55, 65, 70 años, en buenas condiciones físicas. Algunas personas comienzan antes un deterioro y volvemos finalmente a llegar a una edad en que estamos un poco menos, pero tan frágiles como cuando nacimos. Es como una curva, como una historia, que una cosa que sube la fuerza, sube la energía, sube la fortaleza física, después se mantiene por unos años y empieza a decaer. Es importante siempre tener presente, especialmente la gente que es más joven, que la juventud no dura para siempre. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso, muy respetuoso de nuestras decisiones, de las cosas que tienen que ver con el respeto a nuestro propio cuerpo y a nuestros semejantes. Vamos ahora, continuemos con los textos respecto del libro de Urantia. Hoy, por ser un programa de fin de año, yo quiero tomar algunos tópicos que vimos durante el año, pero que yo creo que son relevantes que no los olvidemos. Miren, ayer recibí la mala noticia de un amigo fuerte, muy alto, 2 metros de estatura, exitoso económicamente, instaló un negocio en el sur de Chile, en muy el extremo del país. Era una persona, un joyero, todo bien, su familia perfecto, todo andaba muy bien. Se subió al auto cuando cerró su tienda y en el auto falleció de un infarto que lo sorprendió así, sin avisar. Un hombre de 2 metros de estatura, en cualquier momento, claro, tú esperas que sea una persona fuerte, como un roble, es de alrededor de 50 años esta persona. Y lo sorprende un infarto, imagínense, había pasado recién la Navidad, se acerca el Año Nuevo y la familia está pasando por este dolor. También me tocó ver a una persona antes de ayer que está enfrentando un cáncer terminal, por lo menos ese fue el diagnóstico que le dieron, se ha sostenido igual, pero está con un problema respecto de aceptar que el fin lo tiene más claro que cualquiera de nosotros, a pesar de que uno le puede manifestar a este tipo, a esta persona, digamos que yo mismo, en cualquier momento me puede pasar lo que le pasó a mi amigo, un infarto, o bien la persona sale a la calle, lo atropellan, o se encuentra con una bala loca. Nadie sabe en qué momento se va de este mundo. Nadie sabe en qué momento termina el ciclo. Yo creo que puede ser relevante también. Estamos terminando el año, gracias a Dios ha sido un buen año, y si su año no fue tan bueno, piense que está lleno de oportunidades el año que viene. Pero si hay algo que tiene importancia es la trascendencia, porque hagamos lo que hagamos, nos vamos a dar vuelta en este mundo, en esta ciudad, vamos a ganar dinero, lo vamos a gastar, vamos a tener amores, lo vamos a perder, vamos a tener hijos, los hijos van a crecer ahí. Todas las cosas tienen un ciclo, todas las cosas están cambiando. Pero hay una cosa que nos va a fallar y es que nosotros tarde o temprano nos vamos a morir. Es decir, va a terminar nuestro ciclo en este planeta. Con la información que nos entregan los reveladores, nosotros lo que yo he podido comprobar es que esto es coherente con lo que algunas religiones enseñan o practican o predican, y es que nosotros tenemos una continuidad, que esto no es todo. Todo el universo puesto en funcionamiento al servicio de esta forma de vida que somos nosotros y los otros que viven en el planeta, no puede ser que están tirados a la basura. Es decir, vengo, nazco, tengo un desarrollo de vida, genero familia, me muero y esto se acabó. Es como apagamos la luz y se desaparece todo. Bueno, esto no es así, porque esto es simplemente la vida humana. Esta etapa es el comienzo de un ciclo que puede durar miles de años, como también puede durar lo que dura esta vida. Todo depende de nuestras elecciones. Y nuestras elecciones lo que hacen, en la medida que nosotros vamos a realizando actos morales positivos, nosotros vamos desarrollando algo que se llama alma. Y el alma, cuando la persona fallece, es como un reflejo del cuerpo, tiene la misma fisonomía. Esa alma sale del cuerpo, es retirada con asistencia de ángeles y serafines especializados, se guarda en una especie de cápsula y se manda a archivar, por aquí, por una forma de decirlo, a un sector del universo que queda muy lejos de acá. Más o menos para llegar allá en 3 días se viaja en una nave especial alrededor de dos veces y media la velocidad de la luz, según dice el libro. Esto lo podemos desarrollar más adelante. El universo está lleno de vida, para que ustedes sepan, por lo que la información que tenemos acá y por lo que podemos deducir e inferir de lo que hemos estado viendo afuera. Hablemos de la evolución del alma según lo que nos cuentan. ¿Cuáles son los conceptos distintos del alma que hay? Porque inicialmente los mortales primitivos no sabían diferenciar el concepto de un espíritu residente, que lo decía yo, el fragmento de Dios, y un alma que sea de naturaleza evolucionaria. ¿Te acuerdas lo que comentaba respecto al ajustador de pensamiento? El ajustador de pensamiento, ese trocito de Dios, así se llama, eso es fijo, pero nuestra alma es evolutiva, nuestra alma es la que va creciendo. Y la función de este pequeño ajustador, de este regalo de Dios, es hacer que esta alma brote, crezca, porque una vez que nosotros terminamos nuestra existencia, el ajustador retorna al Padre Universal, ese trocito de Dios que habíamos instalado en nuestra mente, pero el alma continúa su camino por otro lado. Ese es el tema, esa es la importancia del alma. Ahora, el concepto de alma y el concepto de espíritu, o espíritu residente, no es nuevo acá en nuestro planeta. Apareció frecuentemente en los diversos sistemas de creencia del planeta. Hay muchas fes, muchas religiones orientales, como también algunas occidentales, que han percibido que el hombre es divino en su linaje, así como también humano en su herencia. La sensación de la presencia interior, además de la omnipresencia exterior de la deidad, por largo tiempo ha formado parte de muchas religiones urantianas. Los hombres han creído por mucho tiempo que existe algo que crece dentro de la naturaleza humana, algo vital que está destinado a perdurar más allá del corto tramo de lo que es la vida temporal. Antes, según dicen los reveladores, antes de que el hombre se diera cuenta de que había un espíritu divino que engendró el alma, que es la que evoluciona, se creía que esta alma residía en distintos órganos. Unos decían que estaba en el ojo, otros en el hígado, en el riñón, en el corazón e incluso en el cerebro. El hombre salvaje asociaba el alma con la sangre, con el aliento, con la sombra y aún con su reflejo en el agua. Por eso algunas tribus indígenas no querían que le sacaran fotografía, porque pensaban que le estaban robando su alma. Otra pregunta que me llega acá respecto de lo que estamos hablando en la información que se le entregó a la humanidad a través de estos documentos que están en el libro Durantia, tienen que ver con el paralelo o bien la validez que tienen entonces los relatos que están en la Biblia con respecto a esta información que se supone que es de mucho más primera mano que la que hemos recibido a través de los siglos en los libros que acá le llamamos los seres humanos libros sagrados, la Biblia, que algunas personas la prácticamente tienen una reverenciación tan grande respecto de esos textos, y para ellos es muy importante. Quiero preguntarle a Florcita, por favor, que me aclare o que nos comente a los auditores esto de Adán y Eva, que aparece la historia completa contada en el libro Durantia, y para poder entender entonces cómo es que llega a los libros de la Biblia una historia muy parecida pero muy deformada en el tiempo, que es la vida de Adán y Eva, quiénes eran, cómo llegaron al planeta y en qué consistió su aporte a la humanidad. Bueno, Leonel, es una pregunta sensacional en realidad. Mira, tú sabes que dado que hace mucho tiempo no había imprenta, no había internet, no había nada que pudiera preservar los hechos tal y como se iban dando, bueno, pues la información cambió, se modificó, y lo que sabemos ahora no es necesariamente lo que pasó hace mucho tiempo. Yo te podría decir que, por ejemplo, Adán y Eva no son los primeros habitantes de este planeta. Ellos llegaron aquí alrededor de unos, redondeando cifras, más o menos 37.000 años. Y llegaron a una isla al este del Mediterráneo, donde ya estaba el jardín ya estaba arreglado para que llegaran ellos. Ellos son de una orden que se llaman hijos materiales. Estos hijos materiales trabajan en pareja sexual, hombre y mujer, y su labor es elevar a las razas del tiempo. Razas del tiempo, me refiero a planetas de tiempo y espacio como el nuestro, justamente planetas donde hay vida, donde hay evolución. Y entonces, al elevar a las razas, lo hacen de manera genética. Ellos procrean descendientes puros directos de ellos, y después esos descendientes se van a mezclar con los mejores especímenes que haya en ese momento. Con esto, entonces, vamos a otro detalle. Si estamos hablando de especímenes, de personas, de buenos seres humanos que yo hubiera en ese momento, esto quiere decir que la vida en nuestro planeta empezó mucho antes, bastante antes. Lo que pasa es que, claro, ahora hay que entender que si no se podía preservar la información, pues todas esas fechas que indican una tradición más antigua o más anterior, obviamente quedan borradas en el tiempo, ¿no? Pero yo creo que es tiempo de empezar a poner las cosas, los hechos, en una línea de tiempo correcta. Y bueno, la historia de nuestro planeta es algo apasionante, y el capítulo de Adán y Eva justamente es bellísimo, es muy enriquecedor, y entenderlo bien, entender qué eran ellos, cómo eran ellos, a qué vinieron acá y posteriormente, bueno, la falta. Eso nos cambia la perspectiva completamente y nos da una mejor orientación sobre lo que sucede con la vida en nuestro planeta y posteriormente con el propósito de vida, el propósito de vida aquí en nuestro planeta. Estudiarlo es como estudiar historia, pero ahora desde un punto de vista súper interesante y además, que creo que yo, Leonel, creería que esto es lo más importante, lo más adecuado, es que podemos juntar bajo un mismo plano y en una línea de tiempo ciencia y religión, que en realidad van las dos de la mano de una forma maravillosa. Bueno, pero vas a ver, ya iremos platicando de esto porque en verdad el tema es apasionante. Ya te vas a dar cuenta y a nuestros amigos que estén escuchando les va a encantar, te lo aseguro. Bueno, queridos amigos de Puente Alto y de sus alrededores del planeta, este ha sido nuestro programa de fin de año, 30 de diciembre de 2017, perdón, del año 2017, y quiero saludarlos muy especialmente, nuevamente, con un abrazo a cada uno de ustedes, y que las noches de mañana, cuando estén festejando el cambio del calendario, nunca se olviden, creo yo, que todos los días es año nuevo, todos los días parte un nuevo ciclo, todos los días nace una nueva oportunidad. Además, lo más importante, lo que hay que mantener, lo que hay que preservar, son los valores genuinos de la comunicación, del autorrespeto, del autocuidado y del cuidado de los que nos rodean. Es compleja la comunicación humana, son complejas las relaciones. Lo importante, creo yo, que debe mantenerse siempre es que si hay amor, de fondo uno tiene que aprender a superar todas las limitaciones. Me refiero a las sillas vacías que mencionaba Nani al comienzo del programa, que van a estar seguramente en muchas casas esta noche mientras esperan el año nuevo. Algunos no están porque se fueron ya de este mundo, otros porque hay desencuentros, pero tenemos un año por delante para reparar eso y el próximo 2018 al 2019 tener una hermosa celebración. Yo los dejo con la inquietud, mantener vuestro espíritu abierto, duden de todo, no crean todo lo que yo les digo, investiguen, porque la verdad no se debilita cuando uno la investiga o hace un escrutinio de ella. Un abrazo a todos ustedes y nos vemos en 2018. Chao.